¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a un martes más de disco completo. Bueno, cumplimos esta vez después de unos martes ahí con fallidos debido a algunos problemitas para grabar comentarios para la presentación del disco de hoy. Así que bueno, solucionado el tema, aquí está, por fin, este disco es realmente lindo, ¿eh? Muy, muy lindo. Mark Carey, For the Love of Abby, por amor a Abby, en alusión a la fallecida cantante estadounidense Abby Lincoln, que murió en el año 2010, esta cantante fenomenal, además actriz también, por ahí yo obviamente no la recordaba, pero he visto por ahí algunas fotitos de ella muy jovencita en alguna de las películas de las primeras, ¿no? De Misión Imposible, con la participación de la misma camada de actores de la serie, que es así, veíamos de pibe una y otra vez, cantante y actriz Abby Lincoln, cuya carrera más frondosa estuvo dentro del camino de la música, una mujer amada, ¿no? por sus colegas, con un estilo muy, muy, muy particular, un estilo así tranqui, cansino, de generar espacios, casi de recitar muchas de sus letras. Y eso es lo que rescata a Mark Carey de su paso por ser músico de sus formaciones. No trabajó mucho tiempo con ella, pero fue suficiente como para marcarle este rumbo, ¿no? Esta impronta de generar esos espacios, ese aire, esta cuestión así de no meter muchas notas sin ton ni son, son cosas que Carey aprendió de Lincoln, a quien le profesaba su amor, ¿no? Por ser una de las grandes maestras y además por ser una gran mujer. Este es su homenaje, describe de una manera muy, muy particular su afecto y su cariño a su imagen y figura, con 15 cortes, la mayoría de ellos temas que popularizaba Abby Lincoln, solamente 4 temas de su propia autoría, el resto son temas de Abby, que ha grabado a lo largo de su carrera, y muchos de ellos también con la participación del propio pianista, que en este caso actúa solo, ¿no? Piano solo, para este disco publicado por el sello Motema Music el 11 de junio del año 2013. Un muchacho que es, según él mismo comenta, así como a muchos confiesan que el deporte los alejó de la calle, fue la música la que generó eso en él. Dice que, bueno, nacido en la ciudad de Nueva York, pero trasladado muy jovencito a la ciudad de Washington, en una época en que no andaban muy bien las cosas por los barrios, dice él, se cocinaban cosas muy feas por los barrios, hasta que prendió estas cosas de la música en él y fue de alguna manera zafando de toda esa movida peligrosa, según él mismo cuenta. Su música, no en este disco obviamente, pero en los anteriores se puede apreciar una impronta así muy, muy típica de un muchacho de ciudad, ¿no? Gente que nació con la cultura de los barrios de ciudad, el hip hop, el rap, el rock, toda esa mezcla muy, muy rica que se aprecia en su música, en sus discos anteriores, no en este, decíamos. Además de haber grabado, por ejemplo, con un famoso rapero, Q-Tip, desconocido absolutamente para mí, pero con Shirley Horn, por ejemplo, otra gran cantante, esta sí, una mujer que el propio Miles le tenía un aprecio enorme, junto también como a la propia Abby Lincoln, de quien congeniaban fenomenalmente, ¿no? Porque el propio Miles también era muy cultor de esos espacios y de esos sonidos y esos silencios, ¿no? También propio de la cantante Abby Lincoln. Escuchemos ya los primeros acordes de este disco realmente lindo, ¿eh? Mark Carey, For the Love of Abby. Thank you. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, qué lindo lo que estamos escuchando, muy muy lindo este disco en homenaje a la cantante Ivy Lincoln, fallecida el 14 de agosto del año 2010 en la ciudad de Nueva York. El pianista Mark Carey le ofrece este homenaje, un hombre que trabajó con ella, como decíamos hace un momento, no durante mucho tiempo, pero lo suficiente para marcarle o dejarle una huella realmente indeleble, que ha modificado su conducta frente al piano en sus posteriores intervenciones. Esta chica, Ivy Lincoln, decíamos, nacida en la ciudad de Chicago el 6 de agosto del año 30, murió en Nueva York el 14 de agosto del año 2010, además de cantante, actriz, decíamos que participó en la filmación de Misión Imposible en el año 1971, con el elenco que protagonizara la famosa tira de series que todos chicos de mi edad veíamos por aquella época, ¿no? Misión Imposible. Una mujer muy influenciada por Billie Holiday, cuando no, contemporánea a ella, y toda una maestra para las cantantes de la época, incluso las actuales. El propio Carey comenta cómo conoció a Lincoln. Dice que fui a la casa de Ivy y la vi tocar el piano y cantar estas mismas canciones que toco yo en este disco, recuerda a Carey. Ella podía tocar cualquier canción, pero lo hacía de una manera mínima. Tenía el talento para cantar y hacer canciones de una manera mucho más compleja, pero lo hacía de una manera mínima y simple y sencilla. Tal vez la nota de la melodía y un par de otras notas y nada más. Así sería como ella lo oiría, como ella lo imaginaría o como resonaría en su mente, pero así lo tocaba, de la manera más mínima, más simple. Siempre pienso en ello cuando toco, y en este disco en solitario, el reto consiste en aplicar ese enfoque en pacífica melodía, sin adornos, dentro de un hábitat exuberante de armonía pianística. Sigamos escuchando este disco realmente lindísimo, en Mercury for the Love of Ivy. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Qué lindo lo que escuchamos, ¿eh? Mark Carey, For the Love of Abby, Motema Music, 11 de junio, año 2013. Además tiene una portada realmente muy linda, muy llamativa, un retrato del propio Carey en blanco y negro, así muy, muy expresivo. Si vuelve a mirar los ojos de cerca, se ve que parece un brillo en sus ojos. Es la figura de Abby Lincoln cantando. Un detalle muy, muy, muy significativo, ¿no? De cómo, digamos, simboliza cómo su imagen, ¿no?, se le impregnó en su retina y modificó para siempre su manera de tocar o por lo menos interpretar la música. 15 cortes en piano solo para este disco, realmente muy, pero lindísimo, ¿eh? Muy bien. ¿Qué vamos a escuchar la semana que viene, Temati? Ni idea. veremos. Surprise. Surprise. Muy bien. Bueno, cumplimos, ¿eh? Después de algún tiempito fallido, de algunos intentos fallidos, fue aquí y esperemos que haya gustado este disco realmente lindo. Juan Carlos Preus con la presentación de este disco, la compañía de Herbie Balatti y los controles de Luisito Cid. Ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.